COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 con nuestro amigo Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amada, nuestra amiga Natacha Bianchi. En el estudio... Bueno, no importa, hoy dijémoslo así. Bueno, hoy estamos, vamos a aclarar las cosas, Tina. A ver. Hoy nuestra maga es por partida doble porque tiene que operar desde el estudio Víctor Basterra, en el estudio Los Matadores de Villa Crespo, y en este caso diríamos Los Calamares, allí en Núñez, ¿sí? Bueno, ya inauguramos un tercer estudio, ya estamos progresando, ¿sí? Así que bueno, y agradecemos justamente a Nati porque está haciendo un milagro para que salgamos al aire. Bueno, ¿qué tenés hoy, Cristina? ¿Tenés algo vos? Bueno, yo contarles que ayer... muchas personas y cada vez más recordaron o tomamos conciencia sobre lo que es la enfermedad celíaca. Ajá. Ayer se recordó y siempre se hacen actividades y toma de conciencia acerca de esta enfermedad que al principio éramos muy pocos y que después cada vez fueron más personas que fueron descubriendo que muchos síntomas y muchas cosas que le pasaban tenían que ver con la enfermedad celíaca. Uh-huh. Por el otro lado, tengo invitaciones que ya te voy extendiendo porque se viene la lección de anatomía y este viernes es la presentación de la prensa y nos han invitado, te aviso, Luis. Muy bien. Así que bueno, después vamos a comentarlo. Y seguimos siempre invitando a todos y nosotros tenemos que ir a la obra de nuestro amigo Ariel Aguirre, ahí en el paraje Artesón, acá en el barrio de Almagro, por ahí. Sí. Y bueno, y para quienes nos escuchan habitualmente, saben que quizás si yo hoy no estoy en el estudio es porque dentro de mi familia ha habido una revolución, ha nacido Felipe, y Feli, bueno, cuando se dio cuenta, creo yo, de dónde estaba naciendo, puso algunas resistencias y bueno, le está costando, pero está saliendo y va estando mejor. Así que bueno, supongo que en pocos días va a estar con nosotros en casa, ¿sí? Digamos que le cuesta tomar aire para poder adecuarse a donde está viniendo, va. Sí. Sí, yo hoy también estuve visitando a nuestra amiga Agustina y a Rodrigo, que también el sábado tuvieron una bebé, Margarita. Y Margarita lo miraba al papá con una cara en un momento. Y yo le decía, me parece que Margarita te está diciendo, ¿por qué me trajiste aquí en este momento? Bueno, pero eso, qué sé yo, suele pasar. Cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar... cuando trajimos a nuestros hijos y en qué momentos, también nos pasaría lo mismo. Yo lo traje en plena época del 80 y 82, fines de la dictadura, pero que todavía había dictadura y no fue fácil, ¿no? Es más, yo recuerdo que uno de los míos nació en pleno momento de la Guerra de las Malvinas y no era fácil. Pero bueno, nada, uno los trae. No, en mi caso, yo ya nací en democracia, recién estrenada, estábamos en medio de algunos juicios, Y eso me valió que a mi hija mayor yo no le pueda poner el nombre que yo quería ni que el papá quería, porque teníamos que hacer un juicio al Estado para que nos aceptaran el nombre que nosotros queríamos, y mientras tanto la criatura le quedaba NN. Y en medio de los juicios, tener un hijo NN, no pudimos. Y bueno, sí, pusimos otro nombre, finalmente. Sí, no era tampoco muy conveniente ponerle NN a un hijo, pero bueno. Sí, pero la verdad es que fue una cosa horrible, me acuerdo Felipe en ese momento. La hija de Agus se llama Margarita. Margarita Stan, y bueno, se la tendrán que bancar como la bancamos todos. ¿Qué vamos a hacer? La cuestión sería y va a ser cómo nosotros los educamos, cómo los enseñamos y cómo los orientamos en la vida para que sean fundamentalmente personas de bien. Uh-huh. Así será. Bien. Bueno. Yo te cuento lo que tengo. Vos comentaste sí, lo de los celíacos. No sé si tenés algo más sobre el tema para desarrollar. No. Bueno, yo lo que no sé, vos no te vas a poder quedar porque estás con otros temas, pero yo voy a seguir y tengo un tema que es viste que siempre tiene algunas cositas que se manda. Entonces, en esta oportunidad, se tiró a la pileta. Literalmente se tiró a la pileta. ¿No tiene agua? ¿Eh? Y bueno, él cree que tiene agua. Ah. Porque se tiró a la pileta de una escuela, allí enterrada al 3800, que es una pileta que tiene la escuela número 4 Álvarez Thomas. Que la vienen teniendo y la han construido hace 30 años la cooperadora de la escuela con mucho esfuerzo y la vienen manteniendo durante todo ese tiempo. Y resulta que, oh sorpresa, Larreta dijo, che, tenemos que hacer un plan de un centro educativo complementario de natación. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Compro! Claro, el tema es que no hay... Ese centro integral educativo de natación, complementario de natación, no ha desarrollado escuelas, piletas en la ciudad de Buenos Aires para decir, bueno, que haya todo el mundo que pueda ir ahí, sí. Sino que se apropia de esta pileta que tiene esta escuela, que la vienen manteniendo la asociación cooperadora, y les dice, bueno, esta escuela va a integrar... Entonces te hace la propaganda de que tenemos una nueva pileta dentro de este centro. Pero la pileta hace 30 años que la vienen manteniendo los padres y la cooperadora de la escuela. Ah, bueno, así cualquiera. Yo también tengo una pileta así. Bueno. Pero vos no sos jefa de gobierno. Disculpame. No. ¿Qué querés que te diga? No. Entonces vamos a hablar con el presidente de la asociación cooperadora. ¿Sí? Con Guillermo... Que Chichián, que nos va a comentar a ver qué pasa, qué es lo que están haciendo y cómo hacen para parar. Porque, a ver, el tema no es que el gobierno en una escuela pública que tiene una pileta pública la utilice. El tema es si le cambian todo el régimen de uso de esa pileta, donde hasta ahora van yendo los chicos a partir de cuarto grado. Y los chicos también de otras escuelas de la zona a hacer uso de esa escuela pública donde la banca la cooperadora, ¿entendés? Oh. Entonces, bueno, vamos a charlar con él para que nos explique y nosotros desde nuestro lugar donde podamos apoyar a este reclamo y a esta injusticia, donde es muy fácil decir... Yo hice tal cosa, el problema es que ya está hecho y vos lo que uno hiciste es aplicar un plan o un programita donde ya está todo organizado, ¿no? Claro. Igual, Luis, ¿a vos te parece? Yo diría que vayamos a la pauta, a un tema musical y si vamos. Querés yo te hablo un poquito de la enfermedad celíaca como para después liberarte. Bueno, dale, vamos a la pauta. Ahí Nati ya tiene seguro

oír. Mortales. Uy, ¿qué pasó? Aquí estoy. Ah, ¿dónde estás? Qué susto. Estoy aquí. Bien. Escuchábamos Plegaria para un niño dormido, Spinetta, obviamente, Luis Alberto, y teniendo que ver con esto que estuvimos charlando, ¿no? Igual, Luis, sí. Yo te quería contar, más allá de estas cuestiones de la enfermedad celíaca, que ahora vamos a hacer un poquito más de detalle, que cuando uno está del otro lado del mostrador, y en este caso hablo de cuando uno tiene que atenderse en el gremio de la salud, la verdad que la cantidad de errores de comunicación que cometemos los profesionales de la salud son increíbles. La verdad que desde una monja que sale y te dice, su hijo tiene un pulmón menos, vos llamar por teléfono a una terapia intensiva y decir, voy a ir a ver al bebé, de la mamá, ¿no? Obviamente. Sí, venga, señora, ir con mi hija, pobre, caminando, con la cesárea, llegar a la NEO y que te digan, no, en este horario hay pase, están limpiando, así que vuelvan una hora. A muchas otras cosas más. La verdad que no es por criticar al lugar o a esos profesionales, sino que es como para tomar conciencia de las dificultades para la comunicación que tenemos, porque son básicamente problemas de comunicación. Claro. Así que nada, eso quería decirlo porque, bueno, a veces cuando uno está en el medio del baile, baila y no tiene mucho más tiempo que para bailar. Pero en algún momento... Pero yo pregunto, Cristina, vos dijiste que en un lugar de ese tipo, un sanatorio, una clínica, hay una monja. ¿La monja es profesional? No. ¿Y la monja puede opinar o puede ir a un paciente o al familiar de un paciente a decirle tal y cual diagnóstico de esa persona que está internado, que está con una problemática? Pareciera que sí, y voy un poco más allá, y recordando a la doctora Galati, me pregunto, ¿con quiénes compartieron la información? ¿Con quién? O sea, ¿quién autorizó compartir la información? ¿No? Sí, claro, porque bueno, vamos a tener que hablar entonces en algún momento, le vamos a tocar timbre a la doctora Galati para que nos explique un poco más legalmente esta situación, pero en el sentido común, que uno esté en una habitación, en el caso de una paciente o una persona que ha tenido familia, ha tenido un bebé con algún problema o con algún inconveniente en un momento determinado y que en vez de venir un médico a darte una información clínica, profesional, venga una monja. Es lo mismo que venga, si en vez de ser en un lugar donde estoy internado, que no sea una monja, es en un lugar donde, qué sé yo, estoy internado y venga... Nada, no quiero despreciar a nadie. No, vas a la fonoaudióloga y le diga, mire, en realidad usted lo que tiene son callos plantales. Con el estudio, a decirte, me parece, o quiero, o te aviso que tiene tal cosa. Y yo digo, ¿y qué? ¿Y este está preparado para decirme eso? Bueno, nada, por eso rescato el tema de la comunicación. Claro. Porque creo que no son cuestiones de mala voluntad o de mala intención, pero sí creo que son cuestiones muy delicadas que yo como profesional de la salud las veo desde otro lugar y me tienen que servir también para aprender. Porque yo estoy segura, Luis, y porque no voy a ser la que diga, no, a mí no me pasa esto, que donde yo trabajo y yo soy la jefa, y yo digo, ¿qué les parece si hacemos esto? Y todos estamos de acuerdo, ¿no? O alguien dice, ¿qué les parece si hacemos esto? Y todos estamos de acuerdo. se abre la puerta del servicio y por ahí alguna de mis compañeras o yo misma puedo bajar una información distinta. Esas cosas pueden pasar. Por eso digo, hay que estar atentos. Hay que estar atentos sí. a estas cuestiones. Yo hoy, como abuela, fui a ver a mi nieto porque puedo 10 minutos por día verlo. Uh-huh. ¿Sí? Fui hoy. Me dijeron, sí. ah, no, pero es por el fin de semana solamente. Claro. Entonces yo miré el cartel y dije, ¿dónde dice que es fin de semana? Porque acá no dice que es fin de semana. Uh-huh. O sea, esos detalles que uno no se da cuenta hasta que está del otro lado del mostrador. Claro. ¿Está? Bueno, saliendo del tema, hablábamos de la enfermedad celíaca. Yo creo que hoy más o menos todos sabemos qué es la enfermedad celíaca. Es una enfermedad digestiva que involucra al intestino delgado y que tiene que ver con que son personas que no toleran el gluten. Ajá. Y el gluten está en el trigo, en la avena, en la cebada y en el centeno. Es una enfermedad que no se cura, pero es una enfermedad que uno puede controlar sin medicación, solo con la dieta, de no consumir cosas que tengan gluten, ¿sí? Cada vez yo creo que se hace más popular, más frecuente encontrar lugares donde diga, ¿tenés dieta para celíacos? ¿Vendés galletitas para celíacos? Esto es como que cada vez se ha visibilizado más. Y lo que falta es que los precios también se adecúen, ¿eh? Porque las dietas para las personas celíacas, en general, las cosas son muchísimo más caras. Sí. Desde ya que el diagnóstico es médico, nadie más, ni una monja, ni un fonoaudiólogo, no. El diagnóstico es médico, un gastroenterólogo, y los síntomas son muy variados. El más típico es la diarrea. Esas personas que tienen diarrea cada 2x3 y no saben por qué. Bueno, es algo para pensar. ¿Viste cuando comes y se te hincha mucho la panza, que se llama distensión sí. abdominal? También puede ser uno de los síntomas. O la eso fatiga. Que parecería que uno dice, tengo, ¿cómo se llama? Colon irritable, por ejemplo. Bueno, yo creo que habría que hacer con lo que se llama un diagnóstico diferencial. Ajá. ¿Sí? Pero siempre hay que ir y consultar a un médico gastroenterólogo y decirle, mire, yo sé que tengo colon irritable, un colega suyo me lo diagnosticó, pero ¿podría ser que también fuera celíaco? Ajá, bueno, claro, y ahí claro, el claro. profesional te dirá qué hay que hacer o qué le parece para que vos hagas. Uh-huh. Es más, se ha descubierto que se ha detectado personas celíacas a partir de que no han, o que perdían embarazos. Y vos decís, siempre pensás en algo ginecológico, ¿no? Y también sí. la enfermedad celíaca puede producir el que las mujeres no puedan quedar embarazadas, ¿sí? Uh-huh. Me parece que está bueno tomar conciencia sobre la celiaquía, saber que hay muchas personas en el día a día que conviven con esta enfermedad. Está bueno visibilizarlo. Y está bueno que si vos tenés alguna duda sobre vos, adulto, o sobre alguno de tus hijos, de tus nietos, hagas el control, te saques la duda. Porque, bueno, hay estudios que se hacen y que te ayudan y que ayudan al profesional a saber si es una enfermedad celíaca lo que está teniendo esta persona o no. ¿Sí? Así que bueno, 5 de mayo, día de la celiaquía. Esto fue ayer. Si alguien necesita consultar por un chico en el Hospital Pirovano, está el servicio del doctor Cristian Boggio Marcet, que él es gastroenterólogo, sí. pediatra, especializado en enfermedad celíaca. Y tiene un grupo de trabajo muy, muy intenso, que sabe mucho, y que la verdad es un lugar para consultar muy confiable si uno tiene la duda frente a un hijo, ¿sí? Porque es dentro sí. de lo que es la el área de pediatría. También en el Hospital bueno. Elizalde, el Hospital Casacuna, que es un hospital en donde también hay especialización para niños en celiaquía. Y desde ya el Hospital Udaondo, que es el hospital que está ahí por Parque Patricios, de gastroenterología, obviamente que también. ¿Sí? Cierro así con celiaquía, Luis. Bárbaro. Nada. Seguí con lo tuyo. Esperemos que Felipe ya lo tengamos en los próximos días en su casa, con su mami, con su familia, con sus hermanitos, con sus abuelos. Con su papi. Con su papi. Y, uh-huh. y bueno, nada. Y a vos el lunes próximo en el estudio Víctor Basterra. Por supuesto. Así estaremos. Bueno, ahora nos vamos. Ya la dejamos a Nati con un separador y con la posibilidad de, si nos podemos ya contactar, como habíamos dicho, con Guillermo Cachiquián, que es el presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela Álvarez Thomas, allí en la calle Terrada, al 3600. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, gracias entonces, Julio Pardo, en la 690. Nati, abrazo enorme. Luis, también muchas gracias a vos. Y seguimos en Oír Mortales. Chau, chicos, por mi parte, ¿eh? Y gracias por el aguante. Chau, chau. Chau. Oí Mortales. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo. Que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final y es nuestro. Solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar. Verdad.

Hay recortes de recursos, de derechos de los chicos, de privilegios en cuanto a su educación que están siendo recortados, no solo en nuestra escuela, sino en otras escuelas que venían con grados a natatoria y ya tampoco pueden venir. Entonces, claro. Digamos, hay toda una situación compleja de recorte presupuestario, pero bueno, también hay recortes de servicios prestados a los alumnos y de derechos adquiridos por ellos para su educación que no podrían ser cercenados. Claro. Yo digo porque las cooperadoras cumplen una función muy importante en las escuelas públicas. Sí. ¿Cuál es la, vamos a decir, cómo lo viven ustedes, vos como presidente de la Asociación Cooperadora, la acción y la participación de los papás, de las mamás, de la comunidad educativa de esa escuela, por ejemplo, con respecto a este tema? Tenemos una comunidad muy participativa, tenemos una cooperadora muy organizada, tenemos la verdad que mucha gente que frente a cualquier situación o irregularidad enseguida está queriendo hacer algo para que estas cosas no sucedan, así que tenemos una comunidad muy movilizada y de hecho estamos haciendo acciones. Este viernes va a haber una reunión en la puerta de la escuela, una convocatoria a toda la comunidad, no solo a los padres de las familias actuales de la escuela, sino a toda la gente del barrio que pasó por la escuela, que aprendió a nadar en la escuela, para comunicar esto, para hacer un abrazo simbólico, porque nosotros, la cooperadora, los padres del barrio y la gente del barrio, somos los que queremos a la escuela. Por eso, digamos, nos gustaría que alguien del ministerio venga, se acerque a nosotros, nos pregunte qué es lo que pasa, qué necesitamos. Somos los que mejor conocemos la escuela, la pileta, y la queremos y la cuidamos. Pero claro, bueno, no tenemos esta posibilidad de diálogo. Te hago una pregunta personal. ¿Cuánto hace que sos presidente, o más allá del cargo, que estás involucrado en esta asociación cooperadora? ¿Y el por qué? Porque de última es algo que se hace porque uno tiene ganas, porque le gusta, porque le... Sí, ¿qué sé yo? Somos, en realidad somos muchos componentes, somos más de 20 que componemos la asociación cooperadora. Hace 3 años que me toca a mí en este momento dirigirla, digamos, formalmente. Formo parte de la cooperadora desde hace 8 años. El año pasado egresó mi hija mayor y actualmente tengo un hijo en sexto grado. Yo fui exalumno de la escuela, entonces tengo también de cariño puesto ahí en esas paredes. Y eso te iba a preguntar, si habías pasado por ahí, por esas aulas. Sí, pasé por esas aulas y pasé por esa pileta. Yo utilicé la pileta durante mi escolaridad, teníamos nuestras clases de natación, la esperábamos con muchísimas ganas, era algo único, especial y muy disfrutado por todos, y así fue siempre hasta que, bueno, empezaron ahora a meter mano en cosas que funcionan bien y que están bien y que lamentablemente empiezan a degradarse con estas intervenciones. Claro, y yo digo, no sé, escuchándote, es como que es un sentimiento de que te están metiendo la mano en algo que es tuyo. Sí, es de todos, no es ni de ellos ni de nosotros. Pero toda la comunidad de esa escuela. Exacto, ¿no? sí, porque entre todos se construyó, se mantiene, se la quiere, se la cuida, y bueno, y por ahí esto que gente de escritorio esté... intrometiéndose en cuestiones y tomando decisiones un poco acertadas, la verdad que nos molesta y bastante. Claro, aparte, yo estaba, mientras estoy hablando contigo, voy pensando, ¿no? Y es una actividad deportiva que si no es por las escuelas que hay, por ejemplo, en ciudad, o algunos clubes que prestan sus instalaciones, no es como, por ejemplo, el fútbol, que bueno, tenés una cancha de papi 10 cuadras redondas, siempre vas a encontrar una cancha de papi donde los chicos pueden acceder a patear una pelota. En este caso, una pileta tiene una infraestructura mucho más pesada, mucho más densa, mucho más importante que, qué sé yo, o una canchita de papi fútbol donde patean con 2 arcos y una pelota. Entonces digo, no es un deporte que además de ser un deporte esencial para el físico de un chico desde el momento del desarrollo, se puede ir en el barrio y encontrás un montón de piletas. No encontrás un montón de piletas. Y en quererte quitar una o cercenar el funcionamiento para beneficio de un proyecto político y encima en una campaña electoral, ya es un poco, para mí, en mi opinión, un poco grosso el tema, ¿no? Sí, en realidad hay otras piletas cercanas, por ejemplo está el Club Argentino Junior, que tenía pileta que el gobierno le alquilaba, y el Club Villa del Parque, Gimnasia Grima Villa del Parque, que también le alquilaba, y han hecho ese recorte. Entonces las escuelas destinadas a esos lugares pasaron a nuestro natatorio, o sea, nuestro natatorio está bastante saturado de grados en natación, y por eso se han perdido otras escuelas, han perdido otros grados que asistían, nosotros hemos perdido tiempo de clase de los alumnos, o sea, no es que se amplía la oferta, se recorta y se la presenta de otro modo, ¿no? Como que se crea esto para el beneficio de, y sí, bueno, sí, pero sí. La verdad que no es así. Sí, está claro el tema. Bueno, veamos qué podemos colaborar, Guillermo. Me dijiste, para cerrar, ¿qué actividad tienen prevista ahora, en estos días? El viernes convocamos a toda la comunidad a las 4:30 en la puerta de la escuela para, bueno, poner en conocimiento más en detalle a todos de lo que está pasando, de los peligros que esto acarrea. Y vamos a hacer con toda la comunidad un abrazo simbólico a la escuela y a la pileta. Así. ¿Y dónde va a ser eso entonces? Es en Terrada 3983, que es la puerta de la escuela, ahí en Terrada y Nueva York, que es la esquina de la escuela. Perfecto. Bueno, invitamos, vamos a mantenernos en contacto. Bueno, te agradezco mucho, Luis. Invitamos a toda la gente que quiera pasar a conocer nuestra escuela, a usar las instalaciones de la pileta, para que vean lo que tenemos y aquello que defendemos y tanto queremos para el bienestar de nuestros chicos y de toda la comunidad. Seguro, seguro. Bueno. Gracias, y estamos al tanto y vamos a seguir el tema. Cualquier otra información que tengan respecto a lo que va sucediendo con esta gente del gobierno de la ciudad, nos tienen informados. Te agradecemos mucho, buenas noches. Muchísimas gracias a vos, Luis. Hasta luego, buenas Adiós. Noches. Adiós. Oír. Mortales. Hoy de Mortales por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y no me quiero ir sin antes comentar cómo viene dándose, porque sabes que desde nuestro programa, incluso desde el otro programa de La Retaguardia, Otras Voces, Otras Propuestas, venimos comentando cómo se van desarrollando los acontecimientos sobre este mega estadio en el Club Atlanta, que la empresa La Nación y AEG Worldwide, que es la empresa que construye los estadios Arena en todo el mundo, está haciendo en el club, al lado del lindero al Club Atlanta, en un estadio que el gobierno de la ciudad le cedió al club, y a su vez se lo concesionó a esta empresa privada para que haga eventos, eventos de recitales, eventos musicales muy, muy importantes, como por ejemplo que ya están vendiendo entradas para dos fines de semana, en el mes de noviembre, de Jean-Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Ahora, lo que yo quiero es hacer un comentario, y cierro con esto para hacerlo cortito. Hoy el diario La Nación, escribió un artículo muy interesante, donde comentan sobre los perjuicios que están ocasionando a los vecinos el viaducto que se está construyendo y que ya está prácticamente para funcionar en el ferrocarril Bartolomé Mitre desde Barrancas de Belgrano, Belgrano R y Núñez, ¿no? Entonces cuentan lo que esto originaría a los vecinos que viven, imagínense uno que vive en el cuarto, quinto, sexto piso de un edificio allí en Barrancas de Belgrano, que tenía la vista hacia las Barrancas de Belgrano, por ejemplo, y le han metido un gran aparato, un gran lo que es una gran cobertura de chapa para hacer la estación que va a ir ahora sobre altura, y donde dice, por ejemplo, una persona, esto no lo digo yo, está tomado del diario La Nación, la nota que hizo este cronista, Juan Darrizo, sobre el tema. Dice, una persona, una mujer dice, tengo el andén dentro de mi casa, una vecina del barrio de Belgrano, mientras contempla la gran estructura del ramal Tigre frente al edificio donde vive en la calle Echeverría. Desde el departamento en el cuarto piso, el sector vidriado de la nueva estación Belgrano C, que deja entrever cómo bajarán los pasajeros del ferrocarril, se ubica exactamente frente a la ventana de la habitación y llega hasta el living. Perdí todo tipo de intimidad, dice. Es como tener a las personas en casa. Bueno, no quiero seguir porque el tema es muy extenso, la nota es muy extensa, es muy explicativa de lo que uno puede ver. El progreso, por un lado, con esta obra, pero a su vez los inconvenientes cotidianos que van a vivir a partir de este funcionamiento de este sector del tren allí en Barranca Belgrano. Pero en el ferrocarril San Martín se está haciendo algo exactamente igual, y los vecinos del barrio de Villa Crespo están haciendo exactamente el mismo reclamo por ese viaducto donde va a pasar por arriba el ferrocarril, y donde antes uno escuchaba que pasaba el ferrocarril por abajo, ahora le va a pasar por la puerta de la casa, por el balcón y por la ventana de la casa. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que el diario La Nación, que es uno de los dueños de la empresa que está construyendo el mega estadio de Villa Crespo en el Club Atlanta, no habla, no dice absolutamente nada, ¿sí?, de lo que origina el problema en el barrio, en lo que van a vivir las personas que están a 10 metros de ese estadio, cuando esté funcionando. No va a haber posibilidades de circulación vehicular porque 16.000 personas con 4.000 o 3.000 o 2.000 autos que quieran entrar, que no tienen cocheras para ir a esos recitales. Iluminación permanente las 24 horas del día, que lo van a tener los vecinos que viven a las 4 al quinto piso. Bueno, digo, y el diario La Nación habla de una cosa y no habla de otra. Nos preguntamos, ¿por qué el diario La Nación en el gobierno de Larreta le tiran con munición gruesa con este artículo por Clarín, por el ferrocarril Mitre, y no dice nada de lo que está haciendo su propia empresa en Villa Crespo, en el complejo, en el mega estadio? Es para pensarlo. Se los dejamos para que ustedes también lo piensen. Lean el artículo de La Nación de hoy, lean autoconvocados no al estadio de Villa Crespo en el Facebook, y después seguimos charlando la semana próxima. Nos vamos, gracias Julio, par de las 6:90, gracias Natacha Bianchi, en la retaguardia, en estudio Víctor Basterra, gracias Cristina Varela, cerramos, nos vamos hasta el próximo lunes en Oíd Mortales. Chau. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto